estar en el cielo, te lo puedes quedar. Tu cara de pena, te la puedes quedar. La historia de España, te la puedes quedar. Y el arroz de tu madre, también te lo puedes quedar. El viaje a Tailandia, te lo puedes quedar. Tu bandera de mierda, te la puedes quedar. La opinión de tu amiga, te la puedes quedar. La victoria que esperas, también te la puedes quedar. Que yo voy caminando entre el humo sagrado y la paz que me dan el diablo y el santo. Lo demás te lo puedes quedar. La liga de fútbol, te la puedes quedar. La ropa de cama, te la puedes quedar. El posado en la playa, te lo puedes quedar. Y a tu nuevo novio, también te lo puedes quedar. No quiero el dinero, te lo puedes quedar. Las flores de mayo, te las puedes quedar. El CD de los Beatles, te lo puedes quedar. El sermón de tu padre, también te lo puedes quedar. Que yo voy caminando entre el humo sagrado y la paz. Diablo y el santo, lo demás te lo puedes quedar. Cuanto más me aleje de tu lado, puntos me quise llevar. Separé las raíces del tallo en busca de un santo grial que al final estaba en mis manos. Lo demás te lo puedes quedar. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es escoger entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock, una semana más, penúltimo martes de abril y después de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, la portada precisamente de un artista que nos dejó muy grata impresión cuando vino de visita por estos estudios, Villanueva, con su Gallo Negro y con este tema Sonata para Divorciados, que creo que está basado en experiencias autobiográficas, o está por lo menos extraído de ahí. Y es que a veces nos gusta alejarnos un poco de esos sonidos estruendosos del rock duro, del rock urbano, y adentrarnos en otro tipo de sonidos, como el de Villanueva o como el de nuestros invitados de hoy, Mr. Cobol, banda madrileña de pop rock alternativo que se maneja también en esto del indie, que tiene influencias de todos los clásicos de ese tipo de sonidos y que pues tienen un trabajo muy interesante que llevan lanzando ya desde hace algún tiempo. Y son las 19:07 de la tarde, ya sabes, desde los estudios centrales de Radio Enlace. Digo centrales porque hay otros estudios donde sobre todo se hacen grabaciones, pero aquí en plena Almendra, en pleno corazón de Hortaleza. 107.5 si estás en Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, incluso saliéndote un poquito de lo que es la capital, puedes llegar a sintonizarnos a través de la FM, si no, a través de www.radioenlace.org. Que los miércoles estamos en asaltomataradiorock.com, los miércoles a partir de las 16 horas, de las 4 de la tarde, en esa sintonía. Pues antes de entrar de lleno en la entrevista, ya sabes que las entrevistas suelen ser parte fundamental de este programa, de este magazine. A veces nos da tiempo a pinchar poca música, aparte de las de nuestros invitados. Nuestra agenda de conciertos, recomendamos una serie de conciertos que este fin de semana recupera Madrid su actividad a pesar del fútbol, una vez que ha pasado la Semana Santa. Nos vamos al jueves 24 con Haren Skarem y Cassidy. Cassidy Paris estará en la sala MOM. Viernes 25, repiten esta semana Mid Hunter, esta vez con Rojo Fuego en la Asociación de Músicos de Móstoles. Y revolucionando la música, la canción de autor, tenemos a Travis Berth, que estará en La Riviera, nada más y nada menos. Eso también es el viernes 25, como Les Luger estará en la Sala Silicona, y Mamá Ladilla y Sick Brains en Gruta 77. más conciertos. Paul Zinnar Band en Galileo Galilei, viernes 25. Nos vamos al sábado 26 con Mago de Oz, que estarán en el Palacio Vista Alegre. Y bueno, pues el gran evento que te recomendamos desde aquí, sobre todo por su carácter solidario, por ser una reunión en el Centro Social, en la Tacita de Entrevías, con Blues Gun, Vértigo y Ferversiones. Ya sabes que este evento comienza a las 20 horas, a las 19 horas se abren puertas y que las entradas en 9 euros anticipada, 10 en taquilla, las entradas anticipadas en entradium.com. Y que es una muy buena causa porque es un festival a beneficio de la Asociación San Filipo de Barcelona, que lucha por obtener curas y maneras de paliar una grave enfermedad infantil neurodegenerativa. Y parece que comienzan fiestas de los barrios y hemos visto un cartel con las fiestas de Fuencarral en la calle afuera Sabalverde, con este cartel: Patente de Corso, Berlin Blues, Adestono y Homesick Band. Comentarte, bueno, pues que los podcasts, me parece a mí que el tema de Spotify se va a cortar definitivamente por circunstancias que ya he comentado en programas anteriores. No obstante, en asaltomataradio.com, ahí tenemos nuestro podcast todas las semanas, y también en iVoox, en la plataforma iVoox, tenemos los podcasts y puedes escuchar, por ejemplo, la entrevista que hicimos el martes 15 de abril a la organización de ese festival benéfico que se celebrará en el Centro Social de Entrevías, y también a Belén Zafra, presidenta de la Asociación San Filipo de Barcelona, pues que vienen aquí a montar este festival para conseguir dinero para financiar su proyecto. Pero también pues recordarte que estamos en las redes sociales, puedes conectarte en las redes sociales con nosotros, conmigo personalmente, Javier del Valle en Facebook, y con las páginas de Otra Semana de Rock en Facebook, en Instagram y en X, lo que antes era Twitter. Aquí estamos con un tema de Mr. Cobol que se llama Muro de Berlín. Enseguida estamos con dos de sus miembros. La aguja de... Pues aquí está sonando Mr. Cobol, Muro de Berlín, banda formada por Juanjo a la voz, Pedro de Pablo a la guitarra, Álvaro Calzado a la batería y aquí tenemos a Mario Leoza a la otra guitarra, Daniel Lozano Loza al bajo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué serios os veo ahí, ahí detrás. Es que somos muy buenos. Pues digo que escuchando este tema, Mario, como parte implicada, bonitos arreglos de guitarra, ¿no? ¿Qué destacaría de este tema y del disco en general? Mi genialidad. Obviamente. Muy bien. Va a estar así todo. Claro. Sí, acercaros al micro, por favor. Sí, sí, sí, sí, tan amable. Pues, Muro de Berlín. Me ha llamado la atención, así escuchando el disco, hay que empaparse mucho de él, claro, ahí son capas que uno va descubriendo una vez que lo vas escuchando, ¿no? Sí. Pero así, a priori, cuando leía los títulos, en Muro de Berlín, Estudios Superiores, Jornada de Reflexión, Salto de Esquí, una serie de lugares comunes que han formado parte de nuestra existencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, aunque no sé si vosotros participáis en lo que son las letras y demás, esos desarrollos, claro, son despistan los títulos, ¿no? No sé. Total. Me ha dejado totalmente desconcertado y por más que lo escucho, digo, bueno, voy descubriendo capa a capa, ¿no? En el tema del concepto, ¿no? No sé qué me podéis decir de esto. Aunque será cosa igual más del cantante, ¿no? De Juanjo. Entre el cantante y yo. Uh-huh. Hacemos todas las letras. Tratamos de hacer algo que te lleve a pensar un poco, ¿no? Nada evidente ni nada. Uy, en estos tiempos, pensar, por Dios. Sí, es jodido, ¿eh? Cuesta, cuesta. Entonces, muchas veces el título. Al título llegamos. Porque nos sugiere algo, ¿no? La letra nos sugiere algo, o incluso al revés, ¿no? Partimos de un título que nos gusta y creamos una letra que nos evoque algo, ¿no? Uh-huh. Pero no es un planteamiento directo, normalmente. Uh-huh. No es un planteamiento directo. A partir de ahí, estructuráis una serie de caminos, ¿no? Con las letras que pues que eso, que no van conectados directamente, pero parte del concepto está ahí, ¿no? De forma metafórica. Sí, sí. Muchas veces sí. Bueno, pues tendríamos que dedicar otro programa a desentrañar esos universos, de dónde salen esos universos, y si componéis conjuntamente o cada letra es de uno de vosotros, ¿cómo solemos hacer la música primero. Uh-huh. Normalmente suelo ser yo últimamente el que llevo alguna idea, ¿no? Y la desarrollamos en los ensayos. Y luego, yo no soy letrista realmente. O sea que yo de música, pues sí, de letra me cuesta un poco más. Así que lo primero que sale es la música. Y luego ya, pues, con ayuda del cantante, sí que creamos algún relato, alguna historia, ¿no? Para que se acople a la música. El propio concepto, ¿no? De este larga duración, el futuro ya no es lo que era. Parte de una decepción, ¿no? De lo que está siendo estas dos décadas y media que llevamos ya del siglo XXI, ¿no? Sí, realmente nos prometieron mucho al final del siglo XX. y todo un poco vacío, ¿no? Porque hemos visto que todo sigue igual o peor. Así que va un poquito por ahí. El futuro ya no es lo que era cuando nos lo vendían en los 90. Y más con esos acontecimientos que hemos sufrido pues en esta década de los 20, madre mía, ¿eh? Es que pandemias, guerras, horror. Sí, también uno se cree que una serie de personajes que emergen ahí. Y los aranceles, ya no te vas a poder comprar móvil. Eso lo es, sí. Uno se cree que todo progresa, pero bueno, se vuelven a cometer los mismos errores. No hay un punto positivo, no puede haber ahí un punto positivo. Sí, nosotros tratamos de encontrar ese punto positivo volviendo la vista a lo que había entonces y haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es la música, fijándonos en cómo era entonces, ¿no? Partir de esa base de la música de los 90 para traerla o actualizarla a lo que hay hoy y darle una nueva, un nuevo rollo. En vosotros está claro que los 90 os han marcado musicalmente, que tenéis un alto concepto, pero los que somos un poco más mayores, a veces nos cuesta conectar, ¿no?, con esos 90, ¿no? Somos más ochenteros. No sé, ¿cómo definiríais el papel de la música pop rock, de la música alternativa en esa década? La penúltima para, del siglo. Para nosotros es la mejor, la última gran década de la música. O sea, es donde fue el sonido más crudo, más real, ¿sabes? Donde la gente exponía lo que quería realmente. Hay muchas músicas en los 90, ¿no? Te puedes fijar en muchas cosas, pero si de verdad te fijas en la música guitarrera y rockera de los 90, el sonido de las guitarras es clave en esa década. Sí. Hasta que, bueno, se tuerce un poquito, ¿no? Se va torciendo poco a poco. Pero finales de los 80... principios de los 90, ahí hay muy buena música, hecha muy libremente, y en eso es en lo que, no, en lo que nos fijamos. El concepto de la guitarra que estabas hablando, deja de ser virtuosa o de adorno y adquiere otro papel expresivo, ¿no? Es que no sé cómo definirlo, no soy músico, pero bueno, en vuestro disco se nota eso, sí. Sí, tratamos que sea más melódica, más armoniosa. No virtuosa, no, o sea, no pensamos que el virtuosismo sea la técnica del instrumento, sino la composición en sí de las canciones. Ni tampoco esos riffs machacones, ¿no? De así que se quedan ahí grabados en las entrañas, otro tipo de concepto, es. ¿No? Sí. Sí, al final tampoco deja de haber melodías que se puedan quedar en la memoria, ¿no? Porque aquí Mario, cuando yo llevo alguna canción o alguna idea, siempre dejo su parte sin hacer, porque él siempre llega a alguna melodía que sabe cómo me gusta, ¿no? O cómo nos gusta al grupo, y que también se queda. O sea que pasamos del virtuosismo a crear alguna melodía que... No que, te lleve a otra cosa. O sea, que tu oído permanezca, digas, Dios, esto que acaba de sonar... Está genial, ¿sabes? Vamos a dejarlo ahí, vamos a avanzar. Y así con la otra guitarra hacemos lo mismo y con todos los instrumentos, en realidad. La banda nace en 2017 de otra banda que sirve como precedente vuestro, ¿no? Háblanos un poco cómo surge la banda y el camino durante estos años, ¿no? Durante, pues ya 8 años. Pues era una banda que se llamaba Paramétrica, en la cual estábamos, de los miembros actuales, estábamos Pedro y yo. Y yo también. Y bueno, al tú final, también, ¿verdad? Final, sí, final, cierto. Sí. Los dos también. Es verdad, es verdad. Y decidimos echar al cantante. Que no nos oiga, que no nos oiga. O que nos oiga. a ver si se va a convertir en hater. Sí. Deshicimos un poco ese grupo, porque no lo veíamos. Sí. Y montamos uno nuevo, con un nuevo cantante y con el tiempo un nuevo batería también. Eso es. Y ese concepto nuevo, ¿en qué modifica a vuestra banda anterior? O cómo... El sonido antes era, podríamos decir, más mainstream, no, más canción de moda podría ser, tal vez. Sí, de lo que uno piensa que es el indie, ¿no? Eso cuando es. Escucha hoy en día. Exacto. Que son... más comercial. Canciones un poco cortadas por el mismo patrón todas. Y ahora lo hemos llevado a lo que realmente es lo nuestro, que es indie puro, y al que le guste bien y al que no, pues que se busque otro grupo. Oye, la pregunta del millón, ¿qué es el indie? El indie... ¿No ha quedado desvirtuado ese concepto ya? Ahora que muchos artistas indies pues están eso, en el mainstream, están en... Llenan estadios, claro. Llenan, no sé. Yo el indie lo veo como un estilo crudo, directo, sin hipocresía, podríamos decir. Con esto quiere decir que no abraza al mainstream, pero tampoco lo aparta. Es decir, si tú tienes una canción poderosa y resulta que es mainstream, pues cojonudo, ¿sabes? Pero no busca el llegar a las masas, busca que le guste al grupo. Y si le gusta al grupo, piensas que le va a gustar a la gente, porque tú lo haces... Todos los grupos yo creo que hacen las canciones con todo el cariño de decir, creo que esto es un temazo, No creo que alguien diga esto es una mierda y lo voy a llevar adelante, ¿sabes? Entonces sí, creo que por ahí va el... Sí, si tienes esa actitud, ¿no? Es para planteártelo, ¿no? Un poco, ¿no? Es pero bueno, de todo hay en la viña. Luego sale lo que sale. De todo hay en la viña del Señor. Sí, porque... bueno, el indie a lo mejor nos rescata, ¿no? De al ser un medio que ha llegado a las masas en algunos de sus artistas, nos rescata, ¿no? De otro tipo de música más artificiosas y más, no sé, ¿cómo claro, decirlo? Ahora encima es como que está de moda y ya lo han cogido todas las discográficas, se han dicho vamos a destrozar esto. Todo es indie. Sí, porque al final hacen un tipo de canciones que son todas iguales al final. Uh-huh. Es un producto. Eso, uh-huh. Sí. Oye, y para manejarse en ese universo, como banda emergente, que supongo que os consideráis, no sé, vamos, uh-huh. En esa jungla, ¿cómo uno se mueve para promocionarse, para llegar al público? ¿Cómo es vuestro camino? ¿Y cómo habéis progresado en estos años? Complejo, es un camino complejo. Además, hoy en día ya no está muy de moda, ¿no? Esta música. Tratamos de recuperar un poco ese rollo y porque sigue gustando. Lo que pasa es que ya, pues esto no está de moda, ya no se pone en las radios, ya no se escucha en ningún lado, ¿no? Nuestro camino... Pues poco a poco. Empezamos sacando un EP hace ¿cuándo fue? 4 o 5 años. Sí. Que todavía reflejaba un poco el sonido de lo que hacíamos antes. Aunque sí que hay algunos temas que nos gustan mucho y que seguimos tocando en directo. Y sobre todo directos. Mostrar esta música en directo es lo que más nos gusta. Y como mejor suena también. Sacarlo o plasmarlo en estudio es complicado, aunque creemos que lo hemos conseguido bastante con el último, es complicado, así que pues poco a poco. Tampoco sabría explicarte cómo hemos llegado aquí. No sé. Sí, pero por ejemplo, ir a directos supone ir a salas o tener un management. Es complejo, ¿no? Sí. Las salas te cobran un alquiler, hay mucha saturación de conciertos. Yo no sé si el público a lo mejor en vuestro ámbito se mueve más, pero hay en otros ámbitos que cuesta mover a la gente. Ya hablábamos de ese tipo de inconvenientes, ¿no? Como un partido de fútbol, sí. Etcétera, etcétera. Tienes que tener en Madrid en cuenta todo. Partido de fútbol, festivales, algún acontecimiento extra... que pase esa semana, que puede ser una fiesta de algo, ¿sabes? Imagínate, una sala hace una fiesta de no sé qué, pues a ti ya te fastidia el bolo, porque la gente se va para allá, ¿sabes? Es un camino muy complicado. Uh-huh. Porque... Hemos tratado muchas veces de ir a salas que no cobraban alquiler. Así empezamos realmente, sí. Porque no movíamos mucha gente y entonces te plantas en un sitio, pagas los 200 pavos o lo que te cobren y ves que no has llenado el sitio y, mm. y te comes una buena cagada ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí en Madrid sí que lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, o sea, esto es... Indie puro. Total. Creemos en nuestro proyecto y la gente... La verdad es que con el paso del tiempo ves que vamos afianzando a gente. Uh-huh. Y que viene gente nueva que dices, joder, antes eran colegas, ahora ya no es necesariamente colegas. Uh-huh. Pero aún así sigue siendo difícil. ¿Y eso cómo se consigue? Cercano a vosotros que venga de otro tipo de... ¿Cómo se consigue? ¿A través de las redes sociales? Uh-huh. Redes sociales, Spotify, o sea, moviendo la música, todo lo que puedas. Todavía hay gente que es capaz de explorar, ¿no? De decir, bueno, me salgo de lo que me echan en Radio 3, en la SER, etcétera, etcétera, no sé. Sí, total. Sí, todavía hay gente, sí. Bueno, pues lo celebramos con un tema que se llama Viernes. Y bueno, Viernes evoca buen rollo, ¿no? Evoca el principio de, no sé, de algo que puede ser prometedor, no sé. Sí, Viernes es uno de los temas que más le gustan, por ejemplo, al otro guitarrista. es un tipo de temas más festivaleros, por así decirlo, que también nos gusta hacer y que, bueno, creemos que quedó bastante bien. Bueno, pues lo escuchamos y luego seguimos charlando. Tenemos este tema y la continuación 1994 de fondo y bueno, pues no sé, háblame un poco del disco en sí. Lo habéis ido lanzando a píldoras, que es como se debe funcionar, lo cual nos dificulta mucho el trabajo a la gente de la radio. Te dicen, es que quiero que me entrevistes, pero si solo has sacado un puto tema. Tienes razón. Nos está haciendo muy difícil, ¿no?, el tema de la radio, este tipo de... Pero claro, es que es comprensible, es que es la manera de... Yo no estaba muy de acuerdo con esta manera, pero hoy en día la música se consume así también, tema a tema. Sí. Es difícil tener a alguien 50 minutos escuchando a una misma banda, salvo que sea una banda de la cual eres fan. O sea, es prácticamente imposible. Entonces, lo que te dice la gente que entiende de esto es que tienes que sacarlo cada mes y medio, más o menos, una canción. Ir dando esas, porque el disco lo grabasteis en septiembre de 2023, sí. Y la obra conjunta, cuando, digamos, hasta... En poquito. Sí. De hecho, ya están todas las canciones publicadas. Y las reuniremos en el disco, pues no sé cuándo es esa. Sí, pero en poquito. Dentro de nada, ya. Muy poquito. Sí. No me acuerdo qué día es, pero ya dentro de nada. ¿Tenéis que abrir el cerdito para sacar copia física? No. Es que no se venden. Ya. ¿Pero vais a sacar copia física? No. No, porque es tirar el dinero. Y un grupo emergente lo que menos debe hacer es tirar el dinero, porque todo cuesta mucho dinero. Uh-huh. Hacer, o sea, grabar un disco muy caro, las redes son caras, o sea, gestionar la prensa es caro, todo, todo es caro. Uh-huh. Los conciertos son caros, si no va gente, ensayar es caro, porque tienes que pagar el local, como todos los grupos. Al final tienes que ver dónde enfocas bien el dinero, ¿sabes? No, es habitual también, cada vez es más habitual de compañeros músicos que no sacan copia física y si sacan copia física se lo juegan todo a la opción vinilo. No sé si eso lo barajáis o... De momento no. De momento no. Quizá en el futuro, si tenemos miles y miles de fans que nos piden un vinilo. Claro. Estaríamos dispuestos, sí. Para rescatar esos sonidos noventeros de esas bandas legendarias y para adaptarlo, habéis acudido a los estudios de Carlos Díaz en Granada. Sí. Y bueno, pues un productor, un técnico que ha trabajado también con grandes referencias de este país, ¿no? Sí. De la música de los 90, como Los Planetas, etcétera, etcétera. Es algo, estuvimos mirando y escuchando mucho a productores españoles que nos gustaran. Entonces teníamos que ver qué productor podía sacar nuestro sonido de directo de la mejor manera posible y que se trasladara y se plasmara bien en un disco. Y pensamos, nosotros tiramos mucho de efectos, de delays, reverb y tal, y mezclar eso no es fácil. Entonces tienes que fijarte mucho en mezclas de productores que veas que sean capaces de hacer eso de manera virtuosa. Y creemos que Carlos, cuando nos pusimos a escuchar, lo era. O sea, dijimos, este tío... Uh-huh. O sea, por ejemplo, escuchas el Islamabad de Los Planetas, que está producido por él, y es una puñetera maravilla esa producción, ¿sabes? Y dijimos, este es nuestro hombre. Lo que no sabes es que nosotros somos su grupo. Bueno, supongo que algo se habrá dado cuenta. Esperemos por el bien vuestro. Sí. Veo que lo hiciste de una forma maratoniana, es decir, en pocas jornadas. Cuestión de presupuesto, cuestión de que queríais que fuese lo más parecido a vuestro sonido de directo, ¿no? Lo habéis grabado todos a la vez. A ver, la técnica a la antigua usanza, ¿no? A ver, ¿cómo lo habéis enfocado? Sí, primero por cuestión de tiempo, porque cada uno nos dedicamos a otra cosa que no es la música, evidentemente. Disponíamos de 4 días, yo creo, ¿no? Sí. Y entonces contactamos con Carlos y nos propuso grabarlo de esa manera, todos juntos, y luego añadir arreglos de guitarras, que siempre hace falta, ¿no? Añadir, doblar guitarras con este efecto, probar este otro efecto, y eso sí que lo hicimos luego a posteriori, ¿no? En esos 4 días también, pero después. La realidad es que lo grabamos en 3. O en 3. O sea, se nos dio muy bien porque al tocar todos juntos es como un ensayo y tocabas y el fallo es infinitamente menor que si estás tocando tú solo ahí con la presión de te están mirando todos. Con la mirada inquisidora. O sea, que os dio tiempo a probar las tapas de Granada, entonces. Un poquito. No te creas, estuvimos ahí encerrados todo el día. Ajá. Estábamos en un cortijo, sí. Que dormíamos allí y todo, muy, muy guapo, la verdad. Y pues muy enfrascados en eso, la verdad. Sí, sí, sí. Teníamos bebida, entonces no era necesario salir. Y ahora, una vez que tenéis ya el producto final, toca presentarlo. ¿Qué presentaciones habéis hecho de las canciones? He visto que habéis anunciado el 30 de mayo en el Café La Palma, ¿no? Un concierto. Sí. A ver, hablarme un poco de cómo han sido vuestras presentaciones en directo y las que tenéis programadas. Pues hemos estado tocando fuera de Madrid los últimos meses porque siempre intentamos salir. Tocar en Madrid está muy bien, pero al final tampoco movemos muchísima gente, ¿no? Y siempre tiramos de, pues, un poco de conocidos, ¿no? Entonces nos gusta intentar tocar fuera de Madrid contactando con grupos locales de otros sitios. Mario se pensó en una idea muy buena que hace mucha gente, que es ir allí a tocar, sí, y devolverles el concierto aquí. Partido de ida, partido de vuelta, exacto, utilizando, claro, el símil futbolístico. Sí. Así que nos va muy bien con eso. Es que es la única es, sí, que yo creo que es la única manera, vamos. Es la única manera, vamos, porque es que por más que hagas campañas locales de promoción, etcétera, etcétera, es la única manera. Sí, eso es muy complicado. Sí, sí. O sea, tú no te puedes plantar en Logroño si no te conoce nadie en Logroño. Pero tampoco se puede hacer al revés. No puedes ser de fuera y plantarte en Madrid a tocar, creerte que vas, que va a venir la gente, porque, claro, en Madrid hay muchos conciertos. Claro, claro. Así que yo creo que lo manejamos bien de esa manera. Y hemos estado tocando fuera y ahora ya nos apetecía tocar de nuevo en Madrid. Tocamos con una banda local de aquí también, amigos, los Koi. Y nada, va a estar muy bien. Conciertazo el día 30 de mayo, viernes, en el Café La Palma. No hay fútbol de por medio, o sea, es un win-win. Bueno, habrá fútbol femenino, vete a saber tú. Hay, bueno, un festival. Ajá, y eso nos va a matar. Ajá. Bueno, seguro que es una cita especial tanto para vosotros como para la banda invitada. ¿Maneras de conseguir las entradas? Hay un enlace en nuestra web y en nuestras redes desde el cual puedes comprar las entradas. ¿Y otro tipo de actuaciones que tengáis en mente? ¿Os quieren los festivales o no deshojan la margarita? Eso por ahora poco a poco, poco a poco. Tenemos una fecha en Don Benito, en Badajoz, un festival que iremos allí el... ¿Qué día es? 16, 14 no, de junio. Mediados de junio, 14 de junio creo que es. Y el lunes tocamos en un... Mira qué casualidad. Un concierto lo hacéis el día del cumpleaños de mi hermano y otro el día de mi cumpleaños. O sea que... Pues el lunes tocamos también, ajá, en un teatro, en el Teatro Albéniz. Sí, sí. Que es como un evento con varias bandas. A ver, sí, explicarnos de qué va la historia. Es un historia concurso esta que está ahí. Ajá. Se llama... ¿Cómo era? Vivo... Ay, no me acuerdo exactamente el nombre, tío. No quiero cagarla. Sí, lo que es interesante es que es en el Teatro Albéniz, que está ahí en la Puerta del Sol. Y tocamos con otras dos bandas. Va a estar bien. Tiene buena pinta. Bueno, pues ya lo sabe la gente, que los lunes no son aburridos necesariamente. Antes de terminar, que me elijáis un tema para despedir la entrevista. Pues alguna cosa que queráis decir, que queráis señalar del disco, de la banda y formas de contactar con vosotros, si hay maneras de contactar, es decir, de no tenéis copia física, pero tenéis unas gorras muy chulas o unas camisetas o alguna manera de, no sé, de... Deberíamos hacer pines. Bolsos. Contadme. Tenemos, o sea, la manera de contactar con nosotros es por el correo info@mrcobol.com. Sí, pero Mr. Cobol escrito mrcobol.com y luego nuestras redes. De Instagram. Twitter, Facebook, O en la página TikTok web también. O en la página web. Tenemos, sí, página web también. Pero vamos, buscando Mr. Cobol. Mr. Cobol, que también es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Por qué el nombre también es enigmático y relacionado con la profesión informática de alguno de vosotros, ¿no? Con ese sistema de programación Cobol que supongo que quedaría ya muy obsoleto, ¿no? Sí, queda un poco obsoleto. Nos llamó el primer hombre que trabajó en España con Cobol, nos llamó diciendo, me llamó a mí un señor mayor, fui la persona que trajo Cobol a España. Te lo prometo. Ajá. Yo siempre he sido muy negado para el tema de la informática y la programación, pero sí que me acuerdo que las academias de informática te ofrecían el Cobol como... Lo más. Sí, como tu salvación en un futuro. No sé si fue la vuestra o... Unos farsantes. Alguno del grupo sí que es informático, aunque lo demuestra poco. Pero la historia es que cuando yo era pequeño yo tenía intención de ser informático y mi tía me regaló un libro de programación de Cobol. Y yo vi aquello, me abrumó y se me quedó grabado para siempre. Luego yo no he sido informático, pero aquello pues se me quedó grabado y volvió a surgir. Bueno, pues habrá ahora un grupo de chicas que se llama Miss Basic o algo así, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, pues elegime un tema para ya despedir la entrevista. Jornada de reflexión. Jornada de reflexión. Pues con Jornada de reflexión nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y bueno, pues esa cara seria que traíais de miedo, pues parece que al final... ha cambiado. Pues muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Y gracias a ti. Mucha suerte y que sigáis avanzando por donde os lleve vuestro instinto musical. así terminamos la entrevista con Mr. Cobol, que ya sabes, han estado Mario Leoz, guitarrista, Daniel Lozano al bajo, y completan la formación Juanjo Marte a la voz, Pedro de Pablo a la guitarra, Álvaro Calzado a la batería. Y para despedirnos, nos adentramos en un cantautor peculiar, en Jairo Zabala, más conocido como De Pedro, que pues en uno de sus últimos discos adapta el folclore de todo el mundo. De Pedro, pues le tenemos admiración por haber sido también padrino de por lo menos de alguna de las primeras visitas del chileno Manuel García aquí en España, que ofició de telonero, estuvo de invitado en algunos conciertos, y nos vamos con La Siembra, un tema de este músico con el cual te emplazamos a la semana que viene, martes 29 de abril. Esperamos estar aquí en la sintonía de Radio Enlace y asaltomata.radiorock.com. Hasta la próxima. Con De Pedro nos despedimos. Vengo de la siembra y este año conseguiré que florezca. Vamos dando nuestros pasos de a poquito por si tropezamos. Tarea infinita que haremos con esmero, una idea que palpita en nuestros anhelos, que no nos falten fuerzas en este desempeño, no tendremos que invocar. Paso.